hace algunos años, el diario The Washington Post decidieron hacer un experimento en vida real. Le pidieron a un violinista famoso, Joshua Bell, que se aceptaba tocar música como un músico callejero, ¿verdad? Como un músico que pide dinero ahí en la estación del metro, pero siendo un famoso violinista. Creo que ahí la violinista lo conoce, a Joshua Bell. Se puso a tocar entonces este famoso violinista en una estación del metro, la Enfant Plaza en Washington D.C., en la hora de más rush hour, ¿no? La hora de más gente en una mañana, por 45 minutos, mientras periodistas con cámaras miraban qué pasaba y iban investigando y siguiendo cada caso. La pregunta era, ¿alguien iba a reconocer algo especial o diferente en esa música? ¿Cómo es que nos damos cuenta que un violinista o un músico es realmente bueno? Quizás yo diría que gran parte de cómo reconocemos un buen músico es por el contexto. Si tú vas a la ópera o a un gran teatro y tocan ahí, es un recital muy famoso, dice, pues se ve que es un músico de calidad, excelente. Si tiene música, tiene discos, si tiene CDs, bueno, si los críticos dicen que es bueno. Pienso que esa es la forma en que la mayoría de nosotros reconocemos, distinguimos un violinista aceptable, un músico aceptable, de un profesional excelente. Pues, ¿cuál fue el resultado de esa mañana? Fue un poquito desalentador, diríamos. De toda la gente que pasó, contaron aproximadamente 1.100 personas que pasaron delante de este violinista en esos 40 minutos que estuvo tocando. Solo 27 se detuvieron a escuchar. Y creo que solo dos o tres lo reconocieron como un músico que no podía ser un violinista callejero, ¿no? Y una de ellas porque lo había visto hace 2 días en un concierto. Era muy poca gente reconoció quién era él. Cuando leía sobre este experimento, constantemente me venía a la mente lo que pasa con la fe. Porque a veces como cristianos nos puede pasar lo que le pasaba a este gran violinista. Parece que tocamos una música muy excelente con nuestra vida. Conocemos una doctrina y un modo de vivir que vienen de Dios. Y parece que mucha gente pasa por adelante y como no presta atención, ¿verdad? Pero también me venía este pensamiento, lo que dicen muchas personas de por qué no vienen a la iglesia. No porque hay hielo, ¿no? Sino porque dicen, no me hace falta que otros me digan cómo conectarme con Dios. Yo quiero una relación directa con Dios. No hace falta que otros me señalen el camino, digamos, porque yo quiero conectarme directamente, ¿verdad? Sin embargo, si lo pensemos bien esto, en la mayoría de las cosas de nuestra vida no es así, al menos para mí. En muchas áreas de la vida necesito que otras personas me digan lo que es realmente bueno. Si esta teoría científica es realmente seria o no. Si esta obra de arte o de música es realmente de cierta excelencia o no tanto. Si esta nueva doctrina o teoría o este nuevo experimento vale la pena o no. Si un deportista realmente es excepcional o no. Bueno, confiamos en personas que saben de cada disciplina para dar estos pasos y saber si se ve que realmente esta persona es excelente. Si yo hubiera estado en esa estación del metro en esa mañana, posiblemente hubiera dicho, qué bien que toca este hombre. Pero creo que no me hubiera dado cuenta, es un violinista profesional, a menos que alguien me hubiera señalado eso. No, mira, este es Joshua Bell. Está tocando un Stradivarius, está tocando Bach. No creo que yo lo hubiera reconocido por sí solo. Pero esto es lo llamativo. Aunque yo hubiera tenido un contacto inmediato y directo con la música en mis oídos, no hubiera podido reconocer la calidad de esa música si alguien no me hubiera dicho, mira, ¿quién es? Mira la música que está tocando, mira ese violín. Menos mal que nadie lo sabe porque estaría en peligro esta persona si supieran lo que cuesta ese violín. Así, de la misma forma, muchas personas pasaban delante de Jesucristo sin saber que ahí delante estaba Dios en persona. Sí, les conmovía la forma en que hablaba, cómo los gestos que hacía, cómo oraba, pero no tomaban conciencia de quién era inmediatamente. Hay algo diferente en este hombre. Pero nadie podía darse cuenta qué tan bueno era hasta que Juan el Bautista lo señala. Y dice, miren, ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa era la voz del experto. Porque todos miraban a Juan, este es un gran profeta que ha aparecido en Israel, ¿verdad? Y tiene una tremenda autoridad. Y si él decía, este es el Cordero, mírenlo a él. Pues ahí eso ya despertaba otra valoración de Jesús. Y esto creo que también es importante para nosotros. Cuando vemos personas que admiramos por su santidad, la Madre Teresa de Calcuta, o el Padre Pío, o San Francisco de Asís, o Santa Clara, o la Madre Teresa, Santa Teresa de Ávila, o Maximiliano Kolbe, si las personas de más virtud y santidad que conocemos dicen, mira, yo soy un pecador, pero míralo al Señor Jesús, Él sí que es santo. Bueno, ahí uno ya, como decimos en Argentina, para la oreja, como hace el burro. Eso ayuda porque nos da una idea de qué calibre de persona estamos hablando aquí. No lo digo yo, sino lo dicen estos santos. Jesucristo es el santo y comparado con él somos simplemente pecadores. Bueno, pienso que por eso Jesucristo no vino al mundo fuera de contexto. O sea, no hizo lo que hizo este violinista, que tocó fuera de su ámbito, tocó fuera de la ópera, fuera de una grabación de un disco, tocó simplemente en la estación de metro. Jesucristo no hizo esto. Él no vino fuera de contexto, sino que preparó su venida con todo el Antiguo Testamento, los profetas, los sabios de Israel, la liturgia del templo, Juan el Bautista, que todo apuntaba hacia él, todo apuntaba hacia, va a venir el esperado, va a venir el Mesías, el descendiente de David. Y Juan el Bautista ya dijo, aquí está, él es. No es que las acciones y palabras de Jesús no fueran lo suficientemente contundentes y poderosas, sino que sin todas estas cosas, nosotros no nos hubiéramos dado cuenta. Nosotros no lo hubiéramos percibido. Hubiera sido como un gran violinista, pero tocando en la estación del metro, y nadie se daba cuenta. Qué grande, qué bueno que era realmente. Ahora bien, volviendo a una cosa final. ¿Hay algo válido en lo que estas personas dicen? Yo quiero un contacto directo con el Señor. Yo no quiero como... No es que quiero un contacto con la iglesia, quiero un contacto con el Señor. Bueno, a eso vino Jesús, precisamente vino el Señor Jesucristo. Él vino a bautizar en el Espíritu Santo. Él vino a que tú y yo tuviéramos esa conexión inmediata, directa con Dios. Y justamente es lo que los discípulos van a experimentar y nosotros experimentamos, que el Señor nos ama personalmente, con nombre y apellido. Pero fíjate que los discípulos, todo lo que necesitaron para conectar directamente con Cristo. Fueron educados en la fe judía, en la sinagoga, sus padres le enseñaron a orar, a conocer la ley de Israel, a ir al templo en peregrinación, luego siguieron a Juan el Bautista y finalmente reconocieron en persona al Hijo de Dios vivo. Es decir, hubo toda una preparación de mediación tras mediación tras mediación que les permitió finalmente reconocer al Hijo de Dios en persona, al Hijo de Dios hecho hombre. Y sin esos medios humanos, sin esos maestros humanos, no hubieran llegado a reconocer a Jesucristo. Y por eso, lo mismo pienso que nos pasa a nosotros. Todos nosotros estamos llamados a una conexión inmediata con Cristo Jesús, con Dios. Pero si no hubiéramos tenido nuestros catequistas, maestros espirituales, los santos, la enseñanza de la Iglesia, la Eucaristía, confundiríamos las cosas de Dios con otras cosas. ¿Este sentimiento de paz que tengo es el Espíritu Santo o es simplemente que me tomé un calmante? Esta tribulación, este dolor que estoy pasando, ¿es una prueba que Dios quiere para que yo crezca o es que estoy haciendo las cosas mal y por eso sufro? Pues necesitamos maestros espirituales, porque si no, confundiríamos el camino. Le daríamos una limosna pensando, es un músico callejero y es el mejor violinista del mundo. Tres cosas que les propongo de modo práctico, hermanos, para pensar y orar y hacer. Primera cosa es reconocer cómo en tu vida el Señor te ha guiado hacia Él a través de otras personas. Reconoce cómo en tu propia vida Dios te ha guiado a un contacto inmediato con Él a través de otras personas. Todos hemos necesitado profetas como Juan el Bautista que nos señalaran, mira, eso es lo que tienes que hacer. Mira, ahí está el Señor en tu vida. Que nos animaran. En mi caso particular, sin el padre Pablo, el padre Iván, la sociedad San Juan, otros sacerdotes, nunca hubiera encontrado profundamente el camino de conectar con Dios, de caminar mano a mano con Él. Por eso te pregunto, ¿quiénes han sido esas personas que te han guiado, que te han alentado, que han sido testigos para ti? ¿Qué has aprendido de esas personas? ¿Cómo puedes tomar aún más enseñanza de lo que ellos te señalan? Un segundo consejo es ir especialmente a los santos. Los santos son grandes maestros espirituales. Y por eso una cosa que ayuda mucho es leer las vidas de santos. Pienso que vamos a pedirle quizá a Lourdes que nos ayude con la librería, que ponga más de esos libros. Hay vidas de los santos, especialmente un autor como Luis de Wall tiene, bueno, grandes biografías noveladas de Santa Teresa, de San Ignacio, de San Agustín, San Francisco, y así. Ayuda mucho ver esas grandes vidas porque son como flechas que nos señalan a Jesús. Y finalmente, tercera cosa, pensar que Dios quiere quizás que tú seas como Juan el Bautista para otras personas. Quizás tu misma vida, tu ejemplo, tu oración, tus palabras de fe animen a otros a conectar con Cristo. Tus hijos, tus hermanos, vecinos, quizás amigos en tu familia, ahora que muchos están invitando a los retiros espirituales, bueno, es un momento en que el Señor nos llama y nos dice, quizás, hijo, hija, tú tienes que ser como Juan Bautista. Tú tienes que ser como una flecha que señale hacia mí, para que otros me reconozcan. Porque es como si yo pasara por delante de sus ojos y no me ven. Así que tú tienes que señalarle, mira, presta atención, porque ahí el Señor te llama. Les propongo orar y pedir esto. Padre Santo, te agradezco que tú hayas puesto en mi camino personas que me guiaron hacia ti y que me ayudaron a ser la persona que hoy soy, Señor, que te conoce, que camina en la fe. Gracias porque la amistad y el amor y la guía de esas personas han sido como un signo de tu amor por mí, Señor. Y quiero hacer lo mismo para otros. Permitirte, Señor, que tú me utilices como instrumento, como signo, para que otros también te reconozcan como Señor y Maestro. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesús. Amén.